Sección 19 de Cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Mil Solá. 11. Una escuela modelo. ¿Hemos llegado al puerto?, preguntó Sidonio. Ya estoy cansado y tengo necesidad de un trono donde sentarme. Sigamos andando, querido, respondió Federico. Es preciso que conozcamos nuestro reino, que me parece agradable para reposar en él apaciblemente. Los dos viajeros atravesaron los pueblos y ciudades mirando a su alrededor, pues la tristeza que en ellos había producido la tierra se borraba poco a poco ante los puros horizontes, ante las apiñadas y silenciosas masas de aquel rincón del universo. Ya he dicho que el reino de los dichosos no era un paraíso de arroyos de miel y leche, sino una comarca de clara luz, de santa tranquilidad. Federico comprendió el admirable equilibrio de aquel reino, donde con un rayo menos hubiese reinado la oscuridad y con uno más los ojos no hubieran resistido su excesivo resplandor. Pensó que allí debía encontrarse la sabiduría donde el hombre aprende a medir el bien y el mal, a aceptar su condición sin sublevarse con sacrificios ni con crímenes. Según iban avanzando, hallaron en medio del campo un vallado de fuertes hierros, en el cual reconoció Federico la escuela modelo fundada por la amable primavera para sus queridos animales. Desde hacía mucho tiempo deseaba conocer las consecuencias de aquel ensayo de perfección, y haciendo acostar en el suelo al gigante cerca del muro, apoyando sus frentes en las barras, pudieron contemplar y seguir en todos sus detalles una escena extraña que acabó de perfeccionar su educación. Al primer golpe de vista no pudiéronse dar cuenta de la clase de criaturas estrambóticas que tenían ante sí, pues 3 meses de caricias, de mutua enseñanza, de régimen frugal, pusieron a las pobres bestias en el más lastimoso estado. Los leones pelados y raquíticos parecían enormes gatos caseros. Los lobos con la cabeza baja estaban más delgados, más avergonzados que los perros vagabundos. Las demás bestias de complexión más delicada dormitaban revueltas en el suelo sin ofrecer a la vista más que sus puntiagudos huesos y sus hocicos alargados. Los pájaros e insectos estaban desconocidos, pues habían perdido los lindos colores de sus sencillos ropajes. Aquellos seres miserables temblaban de hambre y frío por no ser como Dios los crió, sino como los había puesto la civilización. Con dificultad pudieron los viajeros reconocer a los diferentes animales y, a pesar de su respeto por el progreso y los beneficios de la instrucción, no pudieron menos de compadecer a aquellas víctimas del bien. Siempre da pena ver empobrecerse la creación. Las bestias de la escuela modelo llegaron arrastrándose hasta el centro del vallado, y allí, reunidas en círculo, se aprestaron a celebrar un consejo. Un león, menos debilitado que los demás, tomó primero la palabra. «Amigos míos», dijo, «vuestro más querido deseo, el deseo de todos los que tenemos la dicha de estar aquí encerrados, es el de preservar en la excelente vía de fraternidad y perfección que seguimos con resultados tan notables». Un gruñido de aprobación le interrumpió. Voy a presentaros los deliciosos cuadros de recompensas que van a premiar nuestros esfuerzos. Formaremos un solo pueblo en el porvenir, tendremos un solo idioma, gozaremos la suprema alegría de ignorar lo que somos. Meditad bien en el encanto de aquel día en que no existan razas, en que todas las bestias tengan un pensamiento único, un mismo gusto, un mismo interés. Oh, amigos míos, qué día más alegre será. Un nuevo gruñido probó la unánime aprobación de la asamblea. Puesto que todos ansiamos la venida de dicho día, continuó el león, es urgente tomar medidas necesarias para que le podamos ver llegar nosotros. El régimen seguido hasta aquí es excelente, pero le creo poco sustancioso. Antes que todo es preciso vivir, y ya veis lo que adelgazamos cada día con el loable objeto de alimentar nuestras almas abandonando el cuerpo. Así moriremos pronto. Pensad en que es absurdo desear un paraíso del cual no podremos gozar, dado los medios empleados. Es precisa una reforma radical. La leche es un alimento muy moralizador, de fácil digestión y que dulcifica las costumbres, pero creo hacerme eco de todas las opiniones al decir que no podemos soportarla por más tiempo, que es muy poco alimenticia y que queremos algo más variado y menos líquido. Una verdadera ovación de ladridos, rebuznos, gorjeos y mugidos acogió estas últimas frases del orador. El odio a la leche era popular entre aquellos honrados animales que vivían hacía 3 meses sometidos a aquella bebida azucarada. El barreñito diario les causaba náuseas. ¿Con qué ganas beberían hiel o acíbar? Cuando se restableció el silencio. Compañeros, replicó el león, el motivo de nuestra reunión es patente. Se reduce a probar que hay que proscribir la leche para sustituirla con un alimento más sólido que al ayudarnos a engordar nos imbuya buenas ideas. Vamos, pues, a proponer cada cual un sistema para decidir después lo que ha de triunfar. Creo inútil haceros observar qué rectitud debe guiaros en vuestra elección, qué abnegación en vuestros gustos personales para buscar un alimento conveniente a todos, ofreciendo garantías de moralidad y salud. El entusiasmo rayó en delirio, pues un mismo pensamiento, una conmovedora unanimidad de sentimientos animaba a la asamblea. El león discurría con humildad y dulzura, con la mirada baja y con edificante aspecto digno de respetuosa admiración. Me creo autorizado, continuó por mi larga experiencia, a daros la primera opinión en este delicado asunto y lo haré con toda la modestia que conviene a un simple miembro de esta asamblea, pero también con toda la autoridad de un animal convencido. Quiero decir que desespero de nuestra futura unión si mi plato no es aceptado por unanimidad. Por mi alma y mi conciencia os juro, después de haber reflexionado en el alimento más conveniente para la comunidad, que nada agradará al estómago y al corazón como un trozo grande de carne ensangrentada por la mañana y otro por la tarde. El león se detuvo para recoger los justos aplausos que creía merecer, pero con gran asombro no oyó ni uno solo. Adiós la unanimidad. La asamblea no aprobó su método. Los lobos y las demás bestias feroces, las aves de rapiña y demás animales sanguinarios se extasiaron ante la excelencia de aquel alimento, pero los de diferente naturaleza, los que viven en la pradera o a la orilla de los ríos, demostraron con su silencio, con sus compungidos rostros, la poca virtud civilizadora que concedían a la carne. Algunos segundos transcurrieron llenos de frialdad y recelo. Siempre acobarda combatir la opinión de los poderosos, sobre todo cuando hablan en nombre de la fraternidad. En fin, una oveja más atrevida que sus hermanas se decidió a tomar la palabra. Puesto que estamos aquí, dijo, para emitir francamente nuestras opiniones, dejadme daros la mía con la sencillez propia de mi naturaleza. Confieso no haber hecho ningún experimento con el alimento propuesto por mi hermano el león, que puede ser excelente para el estómago y delicado al paladar, pero no lo he creído una influencia benéfica en cuanto a la moral. Una de las bases de nuestro progreso debe ser el respeto a la vida, y no es respetarla alimentarnos con cuerpos muertos. ¿No teme mi hermano el león extraviarse en su celo escogiendo un alimento que, en vez de conducirnos a la bella unidad de que ha hablado en términos calurosos, nos lleve a la ruina? Somos bestias honradas y no es cosa de devorarnos los unos a los otros. Lejos de mí tan horrible idea. Y puesto que los hombres declaran poder comernos sin dejar de ser buenas almas y criaturas elegidas por Dios, podemos seguramente comer hombres, continuando siendo juiciosos y fraternales animales, tendiendo a una perfección absoluta. Mucho temo las malas tentaciones, la fuerza de la costumbre si la carne de hombre llega a faltarnos. No puedo, por tanto, votar una comida tan imprudente. Creedme, el solo alimento conveniente que la tierra produce en abundancia, sano, refrescante, variado hasta lo infinito, oh, qué festín, hermanos míos, legumbres, todas las hierbas de los valles, las de los montes. Hablo cuerdamente sin ningún oculto pensamiento, con el inocente deseo de vivir sin matar. Yo, os lo aseguro, sin la hierba no habrá unión posible. Cayóse la oveja, observando de reojo el efecto producido por su discurso. Algunas escasas adhesiones se elevaron del costado de la asamblea, ocupado por los caballos, los bueyes y otros bichos aficionados a los granos y verduras. En cuanto a las bestias que aprobaron la proposición del león, acogieron la de la oveja con desprecio y con gestos de mal presagio para el orador. Un gusano de seda, privado de tacto, tomó la palabra. Era un filósofo austero que se preocupaba poco del juicio ajeno y gozaba en el bien por el bien mismo. Vivir sin matar, dijo, es una bella máxima, y aplaudo las conclusiones de mi hermana la oveja. Solo que mi hermana me parece algo golosa. Buscamos un plato y nos ofrece 50, complaciéndose en pensar en un menú de príncipe y en platos numerosos de diversos gustos. ¿Olvida acaso que la sobriedad, el desdén hacia los manjares delicados, son virtudes necesarias a las bestias que se ocupan del progreso? El porvenir de la sociedad depende de la mesa. Comer poco y en un solo plato es el único medio de apresurar la venida de una civilización fuerte y duradera. Propongo, por lo tanto, contener nuestro apetito y contentarnos con una sola especie de hojas, y como la elección no es más que cuestión de gusto, pienso satisfacer el de cada cual eligiendo la hoja de la zarzamora. —¡Ya, viejo ladino! —gritó un pelícano—. ¿No estamos bastante delgados sin exponernos a los cólicos que puede producirnos una hierba tan húmeda? Fraterniza si quieres con la oveja, pero yo pienso como mi hermano el león, con la diferencia que no apruebo su proposición de la carne chorreando sangre. Solo le da al cuerpo la fuerza de hacer el bien, pero la del pescado, blanca y delicada, es la que constituye un alimento de sabroso gusto, apreciado por todo el mundo. En fin, con este último argumento voy a convenceros. Los mares ocupan sobre el globo doble sitio que los continentes. ¡Qué mejor ni más vasta despensa! Mis hermanos comprenderán estas razones. Los hermanos se guardaron muy bien de comprenderlas y, juzgando a propósito para dar término a los debates, gritar todos a una, así lo hicieron, emitiendo cada cual su opinión, gesticulando, perorando, manifestó su plato de elección y defendiéndole en nombre de la moral y de la gula. Si todos los platos propuestos hubieran sido aceptados, el mundo entero hubiérase convertido en un guisado, pues no hubo materia que no fuese declarada excelente manjar, desde la hierba hasta la madera, desde la carne hasta el guijarro. Profunda enseñanza, como decía Federico, que mostraba lo que es la tierra, un feto sin vida propia donde la vida y la muerte luchan en estos tiempos con fuerzas iguales. En medio de aquella baraúnda, un gato joven se esforzaba por hacer comprender a la asamblea que deseaba darles a conocer una verdad decisiva. Tanto luchó con las patas y la garganta que al cabo logró obtener un momento de silencio. Por piedad, hermanos míos, cesad en esta discusión que aflige las almas tiernas. Brota sangre de mi corazón al ver esta lamentable escena. Qué lejos estamos de esas costumbres dulces, de esa prudencia de palabras que busco desde mis más tiernos años. Valiente objeto de querella es el miserable alimento, sostén de un cuerpo mortal. Acudid a vuestros rectos espíritus y os reiréis de esa cólera, producto de tan estúpida cuestión, pues la elección más o menos aceptada de un vil alimento no es digna de ocuparnos ni un segundo. Vivamos como hemos vivido sin cuidarnos más que de las reformas morales. Filosofemos y sigamos bebiendo nuestra escudilla de leche. Después de todo, es de un gusto agradable, muy superior a la de los platos con que queréis sustituirla. Aullidos espantosos acogieron estas últimas palabras, pues la malhadada idea del joven gato acabó por irritar a los animales, recordándoles el brebaje inmundo en que se habían lavado las entrañas durante 3 meses. Sintieron un hambre terrible, aguzada por su cólera. La naturaleza triunfó y, olvidando en un segundo las consideraciones que se deben entre sí los animales civilizados, se lanzaron unos contra otros, destrozándose sin piedad. Los que habían escogido la carne a falta de argumento encontraron más cómodo predicar con el ejemplo, y los demás, que no tenían ni granos, ni hierba, ni pescado, ni ningún plato, para vengarse se contentaron con auxiliar la venganza de sus hermanos. Convirtióse el vallado en algunos minutos en un campo de batalla, donde el número de los contendientes disminuía rápidamente, sin que quedara un solo herido en tierra. Singular lucha en la cual los muertos caían sin saber dónde, pues apenas saciado el que devoraba, era a su vez devorado. La fiesta empezaba por el más débil para acabar por el más fuerte, y al cabo de un cuarto de hora solo se veían en el vasto recinto 10 o 12 bestias feroces, sentadas sobre sus patas posteriores, relamiéndose satisfechas, con los ojos medio cerrados, los miembros extendidos, hartos de comida. La escuela modelo había tenido por resultado la mayor unidad posible, la que consiste en asimilarse otro en cuerpo y alma. Tal vez en eso estriba la unidad de que el hombre tiene vaga conciencia, el objeto final, el trabajo misterioso de los mundos tendiendo a confundir todos los seres en uno solo. Pero qué ruda sátira se encerraba en aquella lucha contra las modernas ideas que prometen perfección y fraternidad, a criaturas de diferentes instintos y costumbres, partículas de barro en las cuales un soplo de vida produce tan distintos efectos. Sin filosofar más, ni non mía, hay que convencerse de que los leones son siempre leones. «Hermano Mederico», dijo Sidonio, «estos 10 o 12 bribones que tienen sobre la conciencia un peso enorme de pecados han hablado divididamente, pero han obrado como unos canallas. Veamos si mis puños se han entumecido». Dicho lo cual, dejó caer su formidable puño sobre el extenso vallado, pulverizando cuanto en él había y haciendo volar las piedras y rejas con gran estrépito. Los restantes animales, única esperanza de la regeneración de las bestias, no profirieron una sola queja. Mederico, muy apesadumbrado, le gritó: muchacho, ¿por qué no has consultado? Ese puñetazo te costará tristezas y remordimientos. ¿Pues que no he pegado ahora con justicia? Sí, guiándonos por la idea que tenemos del bien, pero dime, y esto lo dijo muy bajo para no turbar una creencia necesaria, ¿el bien y el mal no son creaciones humanas? ¿Un lobo comete verdaderamente una mala acción al comerse un cordero? El hombre, amigo del cordero, llevando al lobo un plato de legumbres para que no devorase aquel, ¿no sería más ridículo que el otro culpable? ¿Quieres deducir lógicamente de eso que el bien y el mal no existen? Tal vez, hijo mío, ya ves, muchas veces queremos adelantar la hora fijada por Dios. Hay ciertas leyes que sin duda, por poseer una esencia divina, escapan a nuestra inteligencia, y por eso nos contentamos con darles el feo nombre de fatalidades. Admitimos por rara blasfemia que el mal ha podido ser creado, llenos aquí, erigiéndonos en jueces, recompensando y castigando porque nuestros sentidos son demasiado débiles para penetrar tanto arcano, para mostrarnos que todo es bien ante Dios. Nota la absurda justicia de tu puñetazo. Has castigado a esos seres por obrar según las leyes entre las que debían vivir y los has juzgado con egoísmo bajo el punto de vista puramente humano, arrastrado sobre todo por ese terror de la muerte que da al hombre el respeto de la vida. Te has escandalizado de ver a una raza devorar a otra cuando tú no sientes escrúpulos al devorar a ambas. Hermano, habla más claro o no sentiré remordimientos por mi acción. Resumiendo, te diré que el mal existe, lo que me dispensa de probarte que el bien absoluto es imposible, y una prueba de ello son los escombros sobre los cuales nos sentamos. Pero dime, ¿deseabas comer bestias feroces? Yo no me gusta la caza mayor. Entonces, Sidonio, ¿a qué matarlos? Quedó el gigante mudo ante aquella pregunta, buscando en su mente una respuesta que no halló. Pintóse el más vivo asombro en sus grandes ojos azules y después como hombre que descubre una verdad. «Tú lo has dicho», exclamó. «Mi puñetazo ha sido absurdo, puesto que no se debe matar más que para comer. Este es un precepto eminentemente práctico que encierra hasta el más alto grado esa justicia relativa y humana de que me has hablado. Los hombres deberían hacerla escribir en letras de oro sobre las paredes de sus tribunales y en las banderas de sus ejércitos. Es verdad». No se debe matar más que para comer. Fin de la sección 19.